Bueno, como vos bien decías, estamos en una ciudad que estos temas no ocupan un lugar, obviamente, en las prioridades de la gente, porque tenemos una crisis económica nacional y la gente está más preocupada por el día a día. Pero la intención con abrir este debate por parte de Ciudad Futura justamente es vincular temas que a prima facie pueden, digamos, aparecer como abstractos, como temas institucionales, muy de abogados, de cuestiones legales, pero que tienen una incidencia muy directa, muy concreta en el bolsillo de la gente y en la vida diaria de la gente. Esto lo dijimos en el 2007, se hizo una carta orgánica con un nivel de participación muy alto, porque en ese momento había una gran demanda de la sociedad de Villa Carlos Paz, de los partidos políticos, de las instituciones, de tener esta herramienta para ordenar la ciudad, para darle más posibilidades de desarrollo, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y como vos también decías, bueno, a 16 años nos parece que hay que hacer un balance de todo eso que se hizo, qué cosas funcionaron bien, cuáles funcionaron a medias, cuáles ya no tienen sentido. Y anoche, con la participación, éramos cuatro convencionales, ex-convencionales, pudimos hacer ese primer debate, que tiene, por supuesto, un horizonte, que es involucrar a otros dirigentes políticos, a otros sectores sociales de la ciudad, instituciones, al vecino común, para poder salir un poco de esta apatía, de esta modorra, de esta pereza que hay en el sentido de una ciudad que ha perdido ese momento, ¿no? O sea, es recuperar un momento de debate, de participación, de empoderamiento de la sociedad para nuevos cambios. Creo que la Carta Orgánica un poco siguió el proceso del actual gobierno, ¿no? Es decir, fue un primer. Cuando gana la intendencia Esteban Avilés, con una alianza de la que fui parte, de la que fue parte también Walter Gisper, esos primeros cuatro años yo los caracterizo como una etapa de amplia participación, de democracia. A mí me tocó desde la Secretaría de Calidad Institucional y Participación Ciudadana poner en funcionamiento, ayer yo enumeré, ahora no lo quiero hacer porque es muy largo, una cantidad de instituciones, de mecanismos de participación, de consejos, etcétera. Realmente lo hice. Ya teníamos algunas tensiones en el gobierno, pero yo hago una buena caracterización de esa etapa. La segunda etapa ya es una etapa de donde la actual intendente busca concentrar poder. Uh-huh. Ya empieza el conflicto, se agrava el conflicto con la segunda institución importante de la ciudad, que es la Cooperativa Integral. Rompe políticamente con Walter Gisper, que era presidente del consejo. Yo tomo distancia porque no acompaño, me parecía que estábamos empezando a achicar el uh-huh. gobierno, a achicarlo desde el punto de vista de la sociedad. Y esta etapa, digamos, con el interregno de Gómez Gesteira y ahora nuevamente Avilés, una etapa ya prácticamente muy opaca, se acabaron las ideas, hay pocas ideas, hay poco entusiasmo. Entonces se trata de abrir un debate que nos permita en tres años recuperar un protagonismo de la ciudad, de su gente, de los empresarios, de los sindicatos, de los centros vecinales, de las instituciones. Bien, una de las herramientas que se puso en marcha en aquella época fue el presupuesto participativo, ¿no? Yo tengo presente la primera edición, digamos, del presupuesto participativo, que fue de verdad participativo, ¿no? Había mucha gente involucrada y como eso involucionó, ¿no?, a lo que tenemos hoy, que es un mecanismo, bueno, con, digamos, poquísima participación ciudadana y muy acotado, ¿no? Totalmente. Lo pongo como ejemplo de que no alcanza por ahí con las buenas ideas, sino también después tiene que ver quién las lleva adelante. Bueno, eso es lo que salió ayer en la charla, ¿no? O sea, solo pasa por modificar las instituciones, las cosas legales, o también tiene que haber decisión política. Y también, ¿qué acompañamiento de la sociedad hay o qué nivel de reclamo hay, ¿no? Porque son las tres cosas. Porque ni con un cambio de la Carta Orgánica, cambiando un texto, vas a cambiar la realidad, ni solo con voluntad política, porque por ahí no tenés buenas instituciones para que garantice. Y tampoco si no hay una sociedad que acompañe, pero no un acompañamiento acrítico, no, un acompañamiento crítico, decir, bueno, está bien, perfecto, vos abriste espacio de participación, pero bueno, es un desafío. Ahora yo te digo esto, escuchá, si disentís conmigo, no me excluyas, o sea, el juego democrático que enriquece, digamos, a los gobiernos. Lo que pasa es que, bueno, hay una tendencia siempre a concentrar el poder, estar mucho tiempo en el poder no es bueno, esto también ayer lo decía muy bien el doctor Raúl Bonadero, que es un ejemplo de un ciudadano, ¿no? Digo, más allá de su trayectoria profesional, con sus 88 años, ayer estuvo haciendo algunas reflexiones, lo mismo que Blanca Pérez, que Oscar Di Vico, la presentación que hizo Adrián Lizarriturri. Creemos que hay mucha gente valiosa que participó en la convención, que además estuvo en cargos ejecutivos y legislativos, que le dieron impulso. Yo me acuerdo, fue una discusión la elección del defensor del pueblo, ya hubo tensiones en el primer gobierno de Esteban Avilés, hubo tensiones cuando yo quise poner en funcionamiento el Consejo de Partidos Políticos, cuando Walter Gisper toma la decisión de impulsar el segundo plan estratégico de la ciudad. Bueno, había tensiones, pero había un reparto de poder en el gobierno que permitía que las cosas, aún con fricciones, con discusiones, etcétera, se fueran llevando adelante. Lo que vos decís del presupuesto participativo, bueno, yo durante 4 años lo implementé, lo implementamos con Luis Piñero, que se encargó, digamos, de toda la logística, de que realmente hizo un gran trabajo. El modelo que nosotros, que yo llevo a la constituyente y después lo ejecutamos, el modelo de Porto Alegre, que es un modelo democrático de base. ¿En qué sentido? La gente elige qué quiere incorporar el presupuesto participativo. Y así lo hicimos. Yo había sido como legislador autor de la boleta única, así que la gente votó esos primeros años, 2013, 2014, 2015, votó con una boleta única que había salido en la provincia por un proyecto de ley mío, y cruzamos esa boleta única con todas las demandas que los vecinos en las asambleas hacían, y la gente votó en el hospital, en el banco, en una despensa, en la municipalidad, en un centro de salud. Y tuvimos en el 2013 más de 5.000 personas que participaron de ese proceso. Y después tuvimos, por supuesto, no un 100% de ejecución, porque esa es la etapa más difícil, pero hubo un nivel de cumplimiento alto esos primeros años. Después, en algún momento, yo ya creo que estaba en el Consejo, la segunda etapa de Avilés, ahí ya se hace un cambio en el decreto y ya se va un presupuesto participativo, que yo ayer lo explicaba con una metáfora que usan los catalanes, que pasa a ser como una suerte de democracia de supermercado. ¿Por qué? Porque ya no es que los vecinos ponían qué es lo que querían, sino que el municipio te ponía en una góndola, parafraseando a un supermercado, lo que el municipio quería poner, se ahorraba del presupuesto esas cosas y simulaba una participación donde el vecino no era protagonista. Claro. Invierte, le dice, no, mirá, a ver, vos no sos adulto, ya no podés elegir lo que vos querés, sino lo que yo te voy a elegir primero, y elegí entre eso, ¿no? Bueno, ahí se cambió totalmente la filosofía, y así muchas instituciones. Yo hice funcionar el Consejo Educativo Municipal, teníamos cada 2 meses una reunión con todas las escuelas, hablábamos de los problemas de infraestructura de las escuelas, temas pedagógicos, temas de currículum, etcétera, etcétera. Consejo de Partidos Políticos, Consejo Económico Social, muchísimas instituciones. Me acuerdo cómo Fernando Gigli, que va un gran recuerdo para sí. Fernando, incansable trabajador de estos temas, él era empleado de planta permanente del Consejo, pero colaboraba como si fuera un asesor, un concejal, porque hacía proyectos, y él se puso a reglamentar todos los institutos de participación para que fueran menos la cantidad de firmas para presentar una iniciativa, un referéndum, una consulta popular. Y así, ¿no? Es decir, hacíamos funcionar muchísimas cosas. Eso después, en un combo entre falta de decisión política, cansancio de la gente, apatía de la gente que empezó, porque también yo entiendo la posición de muchos vecinos que participan, como pasa en las audiencias públicas, después no hay una devolución de esas cosas, y bueno, llega un momento y dice, bueno, a mí me convocan, no me escuchan, no se resuelven los temas, entonces se van agotando estos procesos. Pero yo creo que es un tema de credibilidad, ¿no? De iniciar un nuevo proceso para recuperar la credibilidad de la sociedad en estas cosas, ¿no? Más allá de que hay un sector del Carlos Paz que quiere que le tengan las calles limpias, que esté ordenadita, digamos, una ciudad con florcitas, con dos o tres cosas. El vecino que por ahí está conforme con eso, yo lo respeto. Pero hay un sector de vecinos que quiere, aspira de una democracia, de una ciudad, cosas más importantes, quiere ser protagonista, ¿no es cierto? Bueno. Omar, ayer una de las cosas que me llamó la atención es como reflexiones, no sé si lo planteaste vos a esto, es que la Carta Orgánica hubo un excesivo diseño de organismo de control, teniendo en cuenta el modelo de gobierno que venía ejerciendo, bueno, en aquel momento era el intendente Felpeto, ¿no? Que a partir de ahí, bueno, se establecen distintas cuestiones, ¿no? Como un contrapeso, si se quiere, de ese presencialismo o no sé cómo lo llaman, o personalismo o demás. Sí, yo creo que fue un momento histórico que coincidió con esta aumento de las expectativas ciudadanas en Carlos Paz, de las instituciones que querían esto, ¿no? Ya había aparecido, la Carta Orgánica había aparecido en el primer plan estratégico que hace la gestión del exintendente Eduardo Conde, se hace el primer plan estratégico en 1998, y en el eje institucional el primer tema que salió es necesitamos una Carta Orgánica. Yo en ese momento era concejal, presenté los proyectos de convocatoria, bueno, pasaron muchos años hasta que se logró aprobar esa convocatoria, con Carlos Felpeto de intendente, que, digamos, yo le reconozco que más allá de que muchas de las decisiones que se tomaron en la Carta Orgánica fueron un poco como un reflejo de ese gobierno en ese momento, él participó como convencional constituyente y acompañó, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero ser justo en este juicio, pero fue un momento histórico que le tocó a él como intendente esta reacción de decir vamos a controlar más al poder. Bien. ¿No es cierto? Y entonces ahí hubo, justamente con esta idea, una cantidad de organismos de control que algunos funcionaron bien, como yo lo decía ayer, la auditoría de gestión en el Consejo, que coincide con una persona que yo conozco, que para mí es un gran profesional, una persona honesta y que trabajó muy bien, que es el licenciado Alejandro Díaz, la auditoría de gestión permitió hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria de las finanzas públicas muy interesante, y es una herramienta que a los concejales nos servía y le sirve al Consejo en las audiencias públicas, etcétera. Y sé que también eso generaba tensiones. Claro. Ningún intendente quiere tener un auditor de gestión que no dependa de él. Quieren auditorías internas, pero no externas, claro, que dependan del Consejo. Eso es un buen ejemplo. Después hay cosas que no se pusieron en práctica. El ente de control de servicios públicos, nunca estuvo la decisión política, porque también aparecían temas presupuestarios, eran tres profesionales, etcétera. Después se puso, la Defensoría del Pueblo, que es un capítulo aparte, al final vamos a hablar seguramente de eso. Se puso el defensor de oficio para acompañar a los vecinos frente a los reclamos en el Tribunal de Faltas. Y se le dieron más poderes al Consejo de Representantes, que se le cambió el nombre, pero se le dieron muchas facultades que ahora sería larga enumerarlas, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista, eso hay que volver a discutirlo sin perder el control del gobierno. Creo que hay que, rediscutir, tener menos órganos de control, cumplir con lo que dice la Carta Orgánica, que haya voluntad política de hacer las cosas, y al mismo tiempo sabemos que hay una demanda de la sociedad de achicar un poco el gasto del Estado en áreas donde realmente no cumple ninguna función, y una institución que para mí ya ha perdido la razón de ser es la Defensoría del Pueblo, digamos, y no entro a juzgar ni a los defensores que estuvieron ni al que están, independientemente de las buenas intenciones, es una institución que se superpone con cosas que hace el Consejo de Representantes, la Auditoría de Gestión, campañas de difusión de derechos que hace el Ejecutivo, digamos, porque entonces, desde el punto de vista presupuestario, a mí me parece que es una institución muy cara económicamente, creo que tiene un presupuesto por lo menos estimado formal de 263 millones de pesos por año, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos durante 4 años de gestión. Y la verdad que nosotros a ese defensor, ¿cómo será que le dimos importancia, que lo equiparamos al intendente en sueldo? Sí. En ese momento. Le dimos la posibilidad de ir a la justicia con legitimación procesal activa, algo que no tiene ningún defensor del pueblo del país, ni siquiera el de la nación ni el de la provincia. Bueno, en todos estos años nunca hubo una denuncia en la justicia. Y no te digo denunciar a un funcionario, ni siquiera una acción de amparo. Si hoy se está saneando el río, la cuenca del Matanza-Riachuelo, 50 kilómetros en Buenos Aires, ejemplo en el mundo de un río contaminado, es porque hubo una acción de amparo, porque llegó a la Corte Suprema llamó a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, y le dijo, mire, esto hay que limpiarlo, y si no lo limpian van a tener sanciones penales, o sea, puso una serie de sanciones, digamos, por incumplimiento, y las cosas empezaron a funcionar. Entonces nosotros, con la situación que tenemos en el lago San Roque, que es un tema remanido, que se ha discutido tantas veces, que vamos, que venimos, bueno, la Defensoría, la verdad que yo no digo que no hayan hecho alguna gestión, no hayan recibido un reclamo, que no hayan escuchado a un vecino, pero evidentemente no ha estado a la altura de las circunstancias de cómo se pensó en esa carta orgánica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para mí es uno de los grandes temas. Ya hubo, en este sentido, no, lo que yo digo no es nuevo. En todos estos años ha habido dirigentes políticos, funcionarios que han dicho, bueno, esto hay que volver a discutirlo, etcétera. Sí, y bueno, me parece que también es un buen ejemplo de las instituciones también depende de quiénes las integran, ¿no? Porque quizás si hubiésemos tenido defensores del pueblo con otro perfil, uno podría hacer una valoración diferente. No lo sabemos, ¿no? Hoy no lo sabemos, pero está claro, por lo menos creo que no ha cumplido, al menos con las expectativas que teníamos muchos respecto a eso, que estaba, vos lo leías y decías, está bueno realmente, ¿no? Tener un defensor del pueblo de esas características. Pero sobre ese tema en particular, me parece que ayer hubo ahí una idea que no sé si empieza a tomar forma, por lo menos dentro de este grupo, que es, sin descartar una reforma cuando estén las condiciones dadas, ir por una enmienda para sacar la Defensoría del Pueblo, pero esto en plazos mucho más cercanos y concretos. Sí. Primero, por algo que recién acabas de decir, yo quiero rescatar en parte la gestión de Alejandro Lucchesi, porque fíjate vos decías la persona, pero también no es solo la persona, sino la independencia de la Defensoría respecto del gobierno municipal. En la primera elección, el gobierno, que recién iniciaba, del intendente Esteban Avilés, decide no participar. Sí. Entonces queda, digamos, una elección con candidatos opositores. Exactamente. Yo era secretario en ese momento, me acuerdo que Alejandro Lucchesi me mandaba pedidos de informe, recibí un reclamo. Yo contesté el 100% de las cosas que él me preguntaba, cuando ahí muchas veces te decían, no le respondas. Eso muestra también que cuando hay una persona con voluntad política y además es de un signo distinto del gobierno, quizás ahí el problema fue que como en realidad la idea de la constituyente era que los vecinos se pudieran presentar por listas por fuera de los partidos políticos, sí. ¿No es cierto? Para que no se hiciera esta cosa de, es opositor, es oficialista, o sea. Sí, pasa que. Sí. Pero el monopolio de las candidaturas la tienen los partidos políticos de acuerdo a la Constitución, ahí aparecieron una serie de debates legales. Bueno, entonces quedó así por partidos políticos. Ese es un tema para debatir. Sí, porque digo, es muy loco, ¿no? Sí. En el sentido de que vos le pedís a un defensor, un candidato, que se presente por un partido político, claro. Pero si gana, que se despegue, claro, ¿no? Claro, sí, bueno, son contradicciones. En la práctica es muy difícil. Igual pienso esto, ¿no? Estaría bueno, digamos, está bien, lo que acabas de decir, Omar, ¿no? Hay un planteo que es desde la Constitución que no habilita que sean otras entidades, ¿no? Pienso, ¿no? Sí, una organización social, una fundación que lleve un candidato, sino que necesariamente tiene que ser por un partido político. Pero la idea en términos de habilitar otras organizaciones a participar de una elección, digo, está buena. Yo creo que ahí permitiría un poco más de distancia, ¿no? con el gobierno. Sí, porque el otro modelo que se analizó, y empleo unos minutos más antes de entrar en el tema de la enmienda, es el modelo de la provincia de Córdoba, que es el acuerdo en el Consejo, en este caso en el Consejo Representante, de 2/3 para poner un defensor. Y ya ayer salió el tema, no tenemos auditor de gestión porque oficialismo y oposición no se dan los 2/3 para poder designar. Entonces, y después eso también, digamos, en la provincia hay un defensor que es con acuerdo del oficialismo y vos ves Es un defensor que también, o sea, vos andás por Córdoba, ves los colectivos de transporte público, la cara del defensor, no fumes, no tomes alcohol, bueno, estamos, eso lo puede hacer el gobierno. Claro. Veamos, el defensor es para otra cosa, es para entrar en temas realmente serios de la sociedad, ¿no es cierto? Que realmente. Bueno, y ayer salió, como vos decías, el tema de la enmienda. Sí. Yo lo propuse, porque hay dos formas, que eso, en eso creo que hicimos bien en la Carta Orgánica, hay dos posibilidades de reformar la Carta Orgánica, o con una convención constituyente, que creo que eso es de mediano y largo plazo, pues requiere muchos consensos políticos. Le aclaro a quienes nos están escuchando que los constituyentes no cobran sueldo, digamos, o sea, es una institución que puede estar un año funcionando y los gastos son mínimos y se pueden hacer muchas cosas buenas. Pero eso es barajar y dar de nuevo, ¿no? Eso es, claro, eso es arrancar de nuevo, claro. Porque podés modificar todo. Podés modificar todo. Yo ayer lo decía, nosotros en la legislatura, yo lo impulsé, el tema de la ampliación del ejido. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese ejido? ¿No? Ampliado, llegamos hasta Copina, hay un montón de ideas, de proyectos, pero también hay una restricción de recursos naturales, de servicios, en fin, todo un gran tema. Entonces, el otro mecanismo, además de la reforma por una convención constituyente, es la enmienda, que eso se toma del sistema constitucional norteamericano, que es la posibilidad de, a través de una ordenanza, cambiar dos artículos de la Carta Orgánica cada dos años. Eso es lo que se puso en la Carta Orgánica. Entonces, eso es un proyecto de ordenanza, se llama ordenanza de enmienda, que la puede hacer un concejal o la sociedad la puede presentar al consejo para que sea considerado, donde con ese proyecto podés derogar un artículo, el artículo principal de una institución que vos considerás que ya no tiene sentido que esté. Yo ayer lo decía, la Defensoría es un caso concreto para debatir y decir, bueno, presentemos una enmienda. Y creo que es oportuno hacerlo, porque el año que viene tenemos de nuevo elecciones del Defensor del Pueblo y se va a repetir la misma historia, o sea, es más, no creo que se repita, va a ser peor desde el punto de vista de la participación ciudadana, porque es una institución que cada vez la gente la acompaña menos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen un estudio, yo no lo tengo, pero los invito, que son ustedes de la jornada y desde este programa, digamos, muy estudioso de las cosas de Carlos Paz, cómo ha ido mermando la participación desde la primera elección a la fecha. Sí, la última fue del 25%. Por eso. Uh-huh. Entonces, tenés una institución que en cuatro años te cuesta 1.000 millones de pesos, que la gente ya no la acompaña ni siquiera en la elección, cada vez menos gente. Ahí el peso del aparato municipal, del oficialismo de turno, es preponderante. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, si se tratara una enmienda, se puede lograr que deje de existir esta institución, después rediscutir los órganos de control, como yo decía, en otro sentido, pero ya poniendo un auditor de gestión con un consejo. El problema es que el consejo también, y ayer salió el tema, se rige por el principio de gobernabilidad, el partido que más votos saca se lleva la mitad más una de las bancas. Entonces, bueno, ahí hay otro problema. Pero con una enmienda se podría lograr eso, y el año que viene no se hace la elección de la Defensoría. Y bueno, vamos a otra cosa, vamos a otras discusiones, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿cómo es el mecanismo de enmienda? ¿Es una? Ese mecanismo no es solo una ordenanza. Esa ordenanza después tiene que ser sometida a que la gente la vote. Que en definitiva se le dice a la sociedad, bueno, ¿usted quiere seguir teniendo una Defensoría del Pueblo o no? A ver, si hay un gran acuerdo político, se puede hablar con la sociedad y ni siquiera hacer ese referéndum. Sería incumplir la Carta Orgánica, pero hay muchas instituciones que no se pusieron en juego y cuando hay un alto nivel de consenso político se podría hacer alguna presentación en el Tribunal Superior, en fin, una serie de cosas, ¿no? Esto yo es un tema para investigarlo, no quiero ser concluyente con esto, pero aún así, se hace una enmienda, se elimina, digamos, deja de existir la figura de la Defensoría y se consulta a la sociedad justamente la decisión que tomó el Consejo, si la ratifica o no. Y chau. Y listo. Esto se aprueba. Y listo. ¿La ordenanza de enmienda cómo se aprueba? Eso, claro, eso requiere una mayoría extraordinaria, que es 4/5. O sea, son 10. Sí, si no hay acuerdo del oficialismo, ni siquiera con una mayoría simple, ¿no es cierto? Razón. Esto tiene que ser algo. Ni sobre tabla lo puede traer. Claro, claro. No. Pero a ver, el actual intendente, los que quieren ser candidatos a intendente en la próxima, etcétera. A ver. Tratemos de encontrar algunos temas de acuerdo, es decir, a ver, la sociedad de Carlos Paz está expectante de algunos cambios, de algunas cosas. Bueno, hagamos estas cosas. Entonces, vamos, justamente, es una medida que le va a ahorrar al vecino una buena cantidad de pesos, que puede ser o vía disminución de un impuesto o una no actualización como está ocurriendo ahora. O destinar esos fondos a sectores sociales que hoy Carlos Paz tiene también una realidad. Nosotros, Ciudad Futura, el grupo de jóvenes, están acompañando varios merenderos, roperos comunitarios, ollas populares, colaborando con el refugio nocturno, etcétera. Bueno, hay una realidad social en Carlos Paz. Entonces, bueno, a ver, en lugar de gastar 1.000 millones de pesos en 4 años en una institución que, digamos, funciona, pero que no responde a las expectativas ni que tuvimos los constituyentes ni que tiene la sociedad hoy, bueno, por lo menos destinemos esos recursos a gente que lo necesita o le alivianemos un poco el bolsillo a la gente con menos presión tributaria. Omar, el tema me parece que son los tiempos también, ¿no? Porque, sí. A ver, la elección es en junio, sí. No, es en octubre, porque es una elección separada. La primera elección fue en octubre. La del Defensor del Pueblo. Pero no. Del 2013. No, sí. La primera fue en octubre, sí. La primera fue en octubre. No, pero la de Curbino, por ejemplo, claro. Se postergó, pero por el tema de la pandemia, porque era en junio. Claro, sí, junio. Pero bueno, pero claro. Los mandatos terminan, el mandato termina en 2025. En enero, claro. 2025, claro. Y el primero de enero asume el nuevo defensor. Claro. Bueno, tenés todo. Digo, porque la carta blanca dice que la elección del defensor es el último domingo de junio del año que corresponde. Claro. Exactamente, lo que pasa es que yo me confundí. La primera es la que se hizo en octubre. Fuera, porque, pero bueno, por esa venía sí, ya. Sí, pues, sí, sí, hasta que se ordenó. ¿Cuándo fue la de Lucchesi? ¿2008? No, 2013. 2013. Ya estaba Avilés de intendente. Claro. Claro, no, 2008, la primera tenía que ser en 2008. De Felpeto, claro. Aunque Felpeto, que no la convocó, se hizo en 2013. Claro, 2013. Pero creo que es en junio la elección. Creo que la de Curbino fue así, porque era 2021 y era el tema de pandemia. ¿Te acuerdas que lo postergaron? Se había planteado inclusive no hacerla, qué sé yo, pero la habían. Creo que se hizo en julio. Sí. En julio, una vez. Bueno, esa es la elección que no fue nadie a votar. Digo. No hay tanto tiempo, digamos, ¿no? Como para ponerse a... Hay un año y medio, digamos. A ver, tenés un año calendario electoral, sí, sí. Digamos, pero bueno, a ver, esto depende de una voluntad política. Nosotros lo que queremos es instalar el tema, invitar a otros que también lo hagan desde sus espacios. No nos atribuimos ninguna originalidad en esto porque simplemente estamos retomando un tema que en algún momento se habló y lo creemos que es oportuno. Por lo menos evaluarlo. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo, pero por lo menos que haya una evaluación en los partidos políticos, en el gobierno, es decir... A ver, ¿podemos seguir de esta manera con este tema? Bueno, hay muchos temas, sí, sí. ¿No? Que uno se pregunta, bueno... Digo, hay dos dirigentes de otros dos espacios políticos que también han tomado este tema varias veces. Uno es Walter Hipper, el actual legislador provincial por Punilla, que ha sido muy crítico, ¿no? De la Defensoría del Pueblo. El otro es Emilio Llosa, como vos lo nombraste hoy, funcionario del gobierno provincial, como autoridad de Cuenca, que incluso ellos habían planteado la posibilidad de una enmienda también para eliminar la Defensoría. Digo, independientemente de las diferencias que puede llegar a haber políticas partidarias, hay como, en este tema podría haber alguna coincidencia. Sí, bienvenida. Yo creo que estos temas requieren consensos del oficialismo y de la oposición. Muchas veces es más fácil encontrar consensos en la oposición para estas cosas. Entonces, bueno, dar el primer paso y buscar eso. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a hacer... Ayer lo dijo Oscar Di Vico, la posibilidad de que nos reunamos con otro grupo de ex convencionales. Ayer fue una primera iniciativa, conversamos algunos convencionales y ex convencionales, pero sabemos que... Hay otras personas que lo han sido y que hoy tienen cargos importantes y son actores políticos importantes en la ciudad, como el exintendente Carlos Felpeto, el actual legislador Walter Gisper y otros, Emilio Iosa, que es funcionario de la provincia. Bueno, avanzar en alguna idea común, hablar con el actual intendente, me parece que él también, yo le reconozco, los primeros años puso en práctica muchas. Bueno, de hecho, vos lo decías recién, la primera elección se hace en el 2013, ¿no es cierto? Sí. Del primer gobierno de Esteban Avilés. Así que me parece que, bueno, puede ser algo beneficioso para la sociedad, hacer una rediscusión de las cuestiones institucionales. Después, bueno, ya una convención es algo muy aspiracional, pero bueno, por lo menos... En algún momento tendrá que darse, ¿no? En algún momento se tiene que dar, porque no son cosas... O sea, la sociedad avanza y las cosas en la sociedad con los cambios tecnológicos que hay, con todo lo que está, todos los fenómenos que ocurren, que la sociedad va cambiando mucho sus preferencias. O sea, hay los sociólogos lo saben explicar bien, ¿no? O sea, cómo la aceleración del cambio también acelera el cambio social. Uh-huh. Hoy, hace unos años, no nos imaginábamos tener un presidente como Javier Milei, digamos, que es un outsider, que digo, no voy a hacer juicio de valor porque no es el tema hoy, ¿no es cierto? Pero, y en el mundo está pasando. En el mundo hay la sociedad, yo ayer lo decía al cierre, creo que vos ya no estabas, Alejandro, la sociedad, hay por un lado un proceso de cansancio con la democracia, lo que se llama el malestar en la democracia, porque hasta los 90 la democracia competía con el comunismo. Entonces, la democracia, ¿qué te decía? Bueno, mira, conformate con esto, porque si no viene el cuco, ¿no es cierto? Entonces, se cayó el comunismo y entonces la gente dijo, estamos, ahora estamos solos. A ver, la democracia, ¿qué me responde? Bueno, la democracia empezó a hacer agua. Entonces, hay un cansancio, hay una bronca. Y por otro lado, hay un reemplazo de la participación real, presencial, por las redes, por los medios, ¿no es cierto? Los medios ya están siendo desplazados por las redes, una cosa muy individual. Ustedes lo saben bien, en las redes en realidad refuerzan la posición que uno tiene, en lugar de buscar la interlocución, la pluralidad, el debate, ¿no es cierto? Entonces yo soy de Boca y las redes me hacen más de Boca. Exactamente. Entonces soy de Río. Y bueno, y así. Entonces, todos esos fenómenos, Carlos Paz no está ajeno a todas esas cosas también ocurren. Entonces, bueno, si no hay un gran acuerdo político para decirle a la sociedad, miren, queremos tomar estas decisiones, y bueno, mientras sigamos así, todos separados, cada uno haciendo un grupito por acá, el otro grupito por allá, bueno, la gente tampoco se le puede pedir mucho. A ver, si ustedes que se dedican a esto no se juntan para hacer cosas importantes, déjame a mí tranquilo con mi trabajo, con mi familia, con mi tiempo de ocio, y no le voy a dedicar tiempo a participar, ¿no? Esa es mi conclusión. Omar, uno de los temas que surgió ayer y que, bueno, lo discuto siempre con Eve acá, porque cada vez que hablamos de la Carta Orgánica sale el tema, es la famosa gobernabilidad. La cláusula de gobernabilidad. La cláusula que es esta que él da, que gana, aunque gane por un voto y gane con el 20%, ya está, ¿no? Y que le garantiza mayoría en el Consejo de Representantes y prácticamente dominio absoluto sobre todo. Pero algunos sostienen que esto es imposible de cambiar si no se modifica la Constitución provincial, otros dicen que no. Yo creo que... yo creo que... ¿Sería diferente si hubiese sido, si fuera representativa 100%, digamos, la conformación, por ejemplo, del cuerpo legislativo? El derecho desde el punto de vista jurídico, es un acto de poder, no es un acto de verdad. Entonces, bueno, me parece que también llegó el momento que una convención constituyente y desafiar a la cuestión provincial, ¿no? También esto, porque han pasado 40 años. En algún momento, cuando esto empezó, era la idea de gobernabilidad, el principio de eficacia. ¿Fue 87? 87, la constitución del 87. Esto, el doctor Antonio María Hernández, un gran constitucionalista, lo explicaba bien en ese momento y fue un gran impulsor. Pero han pasado 40 años. Para mí es inconstitucional porque no refleja exactamente la voluntad del pueblo, el principio de soberanía popular. O sea, la gente vota Una, le da una cantidad de votos a un candidato y a una lista de concejales, y después la constitución de la provincia te corrige eso. Sí, sí. Si no, a este le vamos a dar más. A este le vamos a dar más y a este le vamos a dar menos. Eso es inconstitucional. Entonces, frente a esa inconstitucionalidad, hay distintos. Bueno, el actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, sí, cuando fue candidato a intendente en el 2019, creo, en Córdoba, presentó una acción ante la justicia cuestionando la constitucionalidad del principio de gobernabilidad. Todo esto lo tengo muy fresco porque participé de un seminario internacional de Derecho Municipal hace 3 semanas, con gente de todo el mundo que discutían aspectos jurídicos de los gobiernos municipales. Yo hice una ponencia sobre la inconstitucionalidad del principio de gobernabilidad. Y bueno, yo llegué a esa conclusión. O sea, nosotros en la Carta Orgánica dejamos una disposición que dice que en caso de reformarse la constitución de la provincia, Carlos Paz tiene que adecuar en 6 meses el sistema de representación al sistema proporcional. Sí, digo, pero, por ejemplo, la legislatura no tiene ese principio de legislatura provincial. La legislatura no lo tiene. No lo tiene. Lo pusieron para los municipios en el 87. Claro. Porque con la reforma constitucional del 2001 se cambia el sistema de elección de los legisladores. ¿Se acuerdan que el gobernador José Manuel de la Sota nace la unicameral, planteó la unicameral, claro, frente a la bicameralidad, y puso un sistema mixto? Sí, un sistema de lista sábana y la lista único, de distrito único, y la lista departamental, ¿no es cierto? Eran los senadores anterior, claro, digamos, claro, los senadores provinciales. Que no es el sistema mixto proporcional puro, porque ocurría en la legislatura en la que yo estuve, el gobernador Juan Schiaretti, el ex gobernador, obtuvo una cantidad de votos y tenía más legisladores que esa cantidad de votos. Porque el sistema que se tomó es el sistema mixto alemán. En Alemania vos votás lista y votás al candidato. Entonces combinás las dos ideas, digamos. El voto al candidato, a la persona, y el voto a la lista partido. Pero lo que sacás de candidato se le descuenta a la lista de partido para llegar a la proporcionalidad pura. Entonces, si vos sacaste acá y acá te está sobrando, te lo descuentan de la lista de partidos. Ese sistema es el mixto proporcional puro. Acá no se hizo así. Entonces, el gobernador Juan Schiaretti, en esa elección muy peleada con Luis Juez, saca el 37% y tenía el 53% de representación en la legislatura. Porque tenían mayoría. Claro. Entonces, es cierto, como vos decís, no es el principio de gobernabilidad, pero es un sistema que en la práctica, porque ya está. Ahora no, porque ¿qué pasó? Cambiemos, creo que se llamaba la alianza que compitió con Luis Juez frente a Martín Yaryora, ganó varios departamentos, claro, y entonces al hacerle una elección muy pareja en la lista de distrito único, más los departamentales, ahí llegaron, le emparejó. Claro, de hecho hay 35-35. Claro, exactamente. Entonces ahí hay pero bueno, el principio de gobernabilidad me parece que es inconstitucional, para concluir con esto, y que una futura constituyente me parece que perfectamente le puede hacer un planteo al Tribunal Superior de Justicia en este sentido, en fin. Hay que ser disruptivo, porque si no hay un statu quo. Se habla mucho también de la autonomía municipal para algunas cosas y claro, para otras no tanto, ¿no? Bueno, la autonomía, sí, lo que pasa es que las autonomías están condicionadas por cada modelo provincial. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional delega a las provincias el régimen municipal de acuerdo a cada una de las constituciones. Entonces tenemos un modelo de federativo que es distinto en cada provincia, ¿no es cierto? Vos tenés, por ejemplo, en algunas provincias los concejales se renuevan por mitades. O sea, claro, hay la autonomía municipal funciona de distintas maneras de acuerdo a cada constitución provincial. Pero en el fondo hay una violación del principio de soberanía política. Omar, para ir cerrando, sí, sabemos que tenés que irte, ¿cómo se han planteado a partir de la reunión de anoche, sí, el trabajo hacia adelante? Bueno, primero esperamos que esto que se hizo, que es digamos, incipiente, genere alguna devolución de algunos dirigentes políticos, ¿no? Digo, algún café, alguna charla, porque estas cosas también se trabajan así, ¿no? Hay que recomponer diálogos, sí. Tratando de buscar consenso para una idea, ¿no es cierto?, que sería esta. Así que esperamos eso. De todas maneras, la idea de Ciudad Futura es continuar con este tema, en el eje institucional. Ciudad Futura se organizó con los cuatro ejes del plan estratégico, uh-huh, para retomar eso, porque ese es otro tema para hablarlo en otro programa, ¿no? ¿En qué quedó el plan estratégico? Los dos planes estratégicos, ¿no? Dos planes, una cantidad de esfuerzo de la gente, porque ahí está el tema también. Nosotros para organizar Ciudad Futura vimos toda la cartera de proyectos de los cuatro ejes del último plan. El 2020. La lista de proyectos y cada proyecto, la cantidad de vecinos con nombre y apellido, instituciones que participaron. A esa gente nunca se le dijo desde el gobierno, miren, el proyecto que hicieron ustedes lo vamos a llevar adelante, no se puede, le pedimos disculpas. Nada. Una cantidad de proyectos. Hay uno que se llama Carlos Paz Digital. Yo me acuerdo cuando estaba en el Consejo, leía esos proyectos, los presentaba, digo, para darle cumplimiento al plan estratégico. Y bueno, te lo bloqueaban. Una ciudad como Carlos Paz, a esta altura del partido, no podés llegar a la terminal de ómnibus y tener problemas para conectarte. No. ¿No es cierto? O en los espacios públicos, o sea. Y no se trata de poner una señal en algún lugar para decir cumplí con esto, ¿no? Una ciudad digital, hablamos de ciudades inteligentes o smart city, ciudades resilientes, o sea, hoy el mundo, las ciudades, en muchos países del mundo, están discutiendo nuevas energías, energía eólica. Una vez un señor me llevó un proyecto muy interesante de poner en la costanera algunos puntos para generar energía eólica. En fin, me parece que Carlos Paz tiene que empezar a sacudirse un poco y empezar a discutir nuevos temas y revisar viejos temas que no funcionan. Está muy bien. Bueno, Marte, te agradecemos que te hayas venido acá. Por favor, gracias a ustedes, como siempre. Interesante la charla. Ojalá que se pueda dar esto, por lo menos instalar la discusión, sí, para ver de... Bueno, ustedes lo vienen cumpliendo, este papel. Pueden invitar a otros políticos a hablar del tema, porque también sí, ayuda, seguramente lo van a hacer. No hace falta que yo se los diga, pero eso ayuda. Después, públicamente se dicen algunas cosas y hay coincidencias. Bueno, eso va generando un poquito de... Sí, lo que sí es que, bueno, hay que ponerse, ¿no? ¿Sí? Si el objetivo es terminar con la Defensoría del Pueblo para la próxima gestión, no hay que dormirse, en el sentido de que tampoco sobra tiempo, ¿no? No, y la construcción de acuerdo nunca es tan sencillo tampoco, ¿no? Para nada. Estamos. Así estamos. Bueno, agradecemos mucho que tenga buen día. Bueno, nos vemos viendo próximamente. Dale.